en los últimos días hemos visto que se ha truncado una iniciativa que abogaba por aglutinar a todos los sectores que hoy en día se encuentran en contra del polígono de tiro, y esta iniciativa podríamos decir que no ha cuajado. Con la Asamblea Antipolígono, concretamente yo hablé con Milagro Rubio, el jefe Santi, decías que en un principio Nafarroa Bai se mostró a favor de llevar una iniciativa conjunta y días más tarde se mostró contrario a esta posibilidad. ¿Sabéis quiénes o qué partidos de Nafarroa Bai apoyaban este tipo de iniciativa y quiénes se mostraron en contra? Pues Santi, agradecerte que nos hayas atendido y seguramente, pues bueno, en próximas fechas tengamos que seguir hablando de esas movilizaciones que, bueno, casi semana tras semana y aunque sea de una forma separada, pero se están produciendo en Nafarroa en contra de ese polígono de tiro.